Hey, saludos amigos y amigas, por aquí Alex Nation dándole la bienvenida a una nueva edición del Retro Playback Podcast. Yes, señoras y señores, we are back. Nueva temporada, nuevo look y más juegos para compartir con ustedes. Y para aquellos que sean nuevos al concepto de lo que es el Retro Playback Podcast, pues básicamente esto es un podcast en donde yo hablo o comparto todos estos juegos que me forjaron a mí como gamer, tanto en mis años de infancia como en mis años de adolescencia, incluyendo adultez. Pero por lo menos en todos estos episodios de Retro Playback Podcast, la mayoría de los juegos que hemos tocado y compartido con ustedes han sido juegos, obviamente, de mi época, ¿verdad? De mi niñez y de algunos de mi adolescencia, incluyendo juegos de arcades. También hemos hablado un poco de consolas. Hemos también incluido juegos de los arcades, ¿verdad? Por mencionarlo una vez más. Eso que aquí hemos hablado de muchos de esos conceptos, ¿verdad? Muchos de esos juegos. Y los que faltan por yo compartir con ustedes que me forjaron a mí como gamer y ¿verdad? Y calaron hondo en mi corazón gamer, y hasta el sol de hoy que sigo siendo gamer, todavía llevo en mi corazón muchos de estos juegos que me influenciaron, me impresionaron, que me despertaron en mí un gusto, una pasión por estos juegos de video. Y ese es básicamente el concepto de lo que yo les quiero llevar a ustedes con el Retro Playback Podcast. Adicional a eso, aprovecho y obviamente pedimos, ¿verdad?, disculpa por todos estos meses que estuvimos fuera. Hemos estado haciendo otro tipo de contenido. Le he estado dedicando mucho a la plataforma de Twitch, tanto a nivel escondido como en mi canal personal de Alex Nation. Y tenemos un poquito abandonado el proyecto de Retro Playback Podcast. Por esta semana dijimos, vamos a meterle por lo menos unos cuantos episodios más. Y aquí le vamos. ¿Verdad? Y dándole un poquito más de feedback en cuanto a cómo es este concepto. Otra cosa, ¿verdad?, que me gusta de este podcast es que puedo hablar libremente y contarle estas historias, estas anécdotas de estos juegos, ¿verdad?, que me forjaron. Por la misma vez también estos podcasts son relativamente cortos. Yo no los extiendo mucho. Eso que esto es lo que yo defino como un easy listening podcast. O sea, no se preocupe que no va a estar 3, 4, 5 horas escuchando a mí hablando miércoles. No. ¿Verdad? Historias, anécdotas interesantes de estos juegos. Así que esta semana, retomando una vez más la temporada nueva de Retro Playback Podcast, vamos a estar hablando de nada más y nada menos que de Punch-Out. ¡Let's go! Punch-Out. Bueno, mi gente, Punch-Out es un juego del género de deportes. Salió para Nintendo, desarrollado por Nintendo. Esto salió en febrero del 1984. Este juego estuvo disponible tanto en los arcades como en el sistema de entretenimiento Nintendo, y obviamente tuvo salidas digitales tanto en el WiiWare, en el Wii U, en el Nintendo Switch. En fin, ha salido en diferentes consolas de Nintendo en formato digital. El juego, como les dije, es un juego de deportes basado en boxeo, en donde usted controla a un peleador llamado Little Mac, el cual pues tiene que enfrentarse a diferentes peleadores de diferentes partes del mundo. Lo interesante de este juego es que el nombre lo dice, Little Mac. Usted es este peleador de estatura baja y tiene que enfrentarse a estos peleadores que son muchísimo más grandes que usted. O sea, son 3, 4, 5 veces más grandes que usted, tanto en estatura como en musculatura, como en habilidades. Son sumamente impresionantes. Little Mac tendrá que escalar las diferentes divisiones hasta lograr llegar al campeonato mundial y eventualmente lograr la pelea de ensueño con el personaje original de lo que era juegos de Poncho, que de eso vamos a hablar ya mismito. Este juego, básicamente las mecánicas son bien sencillas, de boxeo, como ya mencioné. Usted está en el campo de visión de este juego es de abajo hacia arriba, y usted pues simplemente con el control de Nintendo, usted pues esquivaba los puños de su oponente, tanto para izquierda o para derecha. Usted se podía cubrir dándole hacia abajo, y con el botón B usted lanzaba el puño izquierdo, y con el botón A usted lanzaba el puño derecho. Como dije, como Little Mac era un personaje tan pequeño, para poderle alcanzar los rostros a estos peleadores, tenía que saltar y darle un puño. ¿Y cómo usted hacía eso? Le daba hacia arriba en el control y apretaba cualquiera de los puños y él saltaba y le impactaba los rostros a sus oponentes. También Little Mac poseía la habilidad de obtener estrellas. Esto ocurría, ¿verdad?, algunas veces por manipulación del oponente o en unos momentos clave, usted lograba obtener estas estrellas hasta un máximo de 3. ¿Y qué hacen estas estrellas? Era un puño, lo que decíamos cuando chamaquitos los special, que era un puño que él básicamente cargaba y le daba un fuerte impacto y le quitaba gran parte de la vida a el oponente. Esto usted lo hacía apretando el botón de start y tiraba este puño. El problema era que si usted lo fallaba, perdía esa estrella y tenía que tratar de recuperarla. Como les dije, los oponentes eran una gama de diferentes peleadores de diferentes partes del mundo. Teníamos peleadores de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de España, de diferentes partes del mundo. Y todos eran como que bien, ¿cómo es la palabra que se puede utilizar hoy en día? Como que bien culturalmente marcado. O sea, si por ejemplo era un peleador de la India, pues tenía un turbante. Si era un japonés, pues tenía los ojos obviamente, ¿verdad?, achinados y con la musiquita y todo eso. Así que ya, eso era también una de las cosas interesantes que tenía este juego, esta gama de personajes alocados a los cuales usted se tenía que enfrentar. El juego pues también venía acompañado de cutscenes. Una vez usted ganaba un campeonato en una división, pues venía una pequeña escena de entrenamiento preparándose para sus próximas peleas en las nuevas divisiones. Como mencioné ahorita, este juego Punch-Out sufrió diferentes cambios a través de los años. Y es que este juego, cuando originalmente salió para Nintendo, era conocido como Mike Tyson's Punch-Out. Y obviamente Mike Tyson en ese momento era el peleador que estaba pegado en el deporte del boxeo profesionalmente hablando. Era el campeón mundial, era un peleador que todos los oponentes le temían, pues obviamente porque era este peleador era un peleador de pegada muy poderosa. Se distinguía por acabar las peleas súper rápido y tener una pegada bien fuerte a una temprana edad en su juventud. Ya Tyson era campeón y era uno de los peleadores más temidos en el boxeo profesional. Pues Nintendo obviamente adquiere el derecho de utilizar el nombre de él en el juego, Mike Tyson's Punch-Out. Y obviamente esto fue lo que también causó furor y muchos seguidores del deporte adquirieron este juego por el hecho de que se llamaba así, Mike Tyson's Punch-Out. Inclusive Mike Tyson estaba en la portada del juego. Algo bien interesante era que el juego, cuando usted lo compraba por primera vez, dentro de la caja del juego venía una carta, ¿verdad?, de Mike Tyson dirigida a los jugadores, incluyendo una firma. Obviamente era una copia de una carta y una firma, la primera en fotocopia, pero aún así se veía súper cool. Era súper interesante ver como que ese detalle de Nintendo, ¿verdad?, de esa carta. Creo que ahora mismo si usted posee una copia de Mike Tyson's Punch-Out sellada, vale un montón de dinero nada más por hecho de esa carta. Con la réplica de la firma de Mike Tyson en ese entonces. Luego, al pasar de los años, hubo problemas de licenciamiento. Mike Tyson no renovó el contrato con Nintendo y Nintendo retira el nombre de Mike Tyson's Punch-Out y simplemente llama el juego Punch-Out. El juego, el Secret Final Fighter, o el peleador secreto final, que en la primera versión era Mike Tyson, es sustituido Super Macho Man, si no me equivoco, creo. No me acuerdo bien cuál era el último de la versión nueva, pero removieron todo rastro de Mike Tyson de la versión nueva a la contra original. So, ya, esto fue un debacle, ¿verdad? Este problema con la licencia del uso del nombre de Mike Tyson. A través de los años siempre han surgido rumores de que supuestamente Nintendo está trabajando en un nuevo Punch-Out. Está ahora mismo pues muchos rumores, muchas cosas, pero lamentablemente no llegan a nada. La gente, yo soy uno que fui bien fan de Punch-Out y me gustaría ver un nuevo Punch-Out en el horizonte. De verdad, definitivamente quiero uno, por lo menos para el Switch. Deseo un Punch-Out y ya. Así que, pero ya, eso es básicamente Punch-Out. Para el Nintendo, este juego tuvo una secuela en el Super Nintendo llamada Super Punch-Out. Luego, después de ahí, tuvo unas cuantas versiones, entre ellas una que se llamaba Les voy a decir por aquí, Doug Lewis Punch-Out. Esto salió en el 2009. ¿Verdad? Fue como una pequeña un pequeño remake de la versión original. Y no fue hasta entonces que salió Punch-Out para el Wii y Wii U, que ese también juego es excelente, muy bueno, lo he jugado bastante. Y de verdad que me lo he disfrutado un montón, esa versión de Punch-Out para el Wii. Obviamente Wii U, porque usted lo puede jugar en el Wii U con el disco del Wii U, o lo podía comprar digital. Así que dicho eso, ¿verdad? Esos detalles, esa información del juego de Punch-Out, vamos entonces, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, compartir con ustedes un poquito de, ¿verdad?, de mis historias, mis anécdotas, de las que, ¿verdad?, yo viví jugando Punch-Out, por lo menos la versión, ¿verdad?, de Mike Tyson's Punch-Out, la que salió para el Nintendo, ¿verdad? Las mejores, un jueguito sumamente excelente y súper, súper entretenido. Así que, bueno, mis primeras interacciones con Punch-Out fue, obviamente, en casa de mi amigo Iván. Yo creo que lo he mencionado un par de veces aquí en el podcast. Y para los que no han escuchado los episodios anteriores, Iván era un buen amigo mío que en el área, ¿verdad?, normalización, fue el primero que tuvo un Nintendo para Navidad. Y el papá, pues, tenía un buen trabajo, le regaló un Nintendo como con 4 juegos. Entre ellos estaba Neo Zelda, Contra, Gotcha y Mike Tyson's Punch-Out. Y, ¿verdad?, esa fue nuestra primera interacción con este juego. De primera impresión, yo no jugué el juego. O sea, yo llegaba a la casa, los muchachos eran quienes lo jugaban, yo simplemente veía. Y honestamente, yo me quedaba como que, ¿qué es esto? O sea, se veía impresionante porque, les digo, los sprites de los oponentes eran grandes en comparación con el personaje diminuto que usted tenía que controlar. Pero a la misma vez, eso le daba esa sensación a uno como que de grandeza, de a pesar de que uno era tan pequeño, uno podía darle en el rostro a estos gigantones que estaban de frente a usted en el cuadrilátero. Y eso a uno le encantaba, la sensación de pegarle, ver la animación de cuando usted le daba los rostros de los oponentes, cuando usted le impactaba, ¿verdad?, la cara así como que se le transformaba cuando usted le pegaba. Era una sensación súper, súper cool. Como dije, yo al principio no lo jugaba mucho. Yo prefería ver a los muchachos jugando porque los muchachos, por lo menos Iván y Jorge, dominaban bastante bien la mecánica del juego y me encantaba ver que ellos adelantaban un montón. Obviamente, ellos llegaban hasta el último peleador de la división, que era Super Macho Man. Y obviamente, pues, la guerra era pasar a Macho Man. Usted quedaba campeón mundial y venía la pelea de ensueño, que era contra Mike Tyson Punch-Out. Esta pelea no contaba para ningún campeonato, pero se llamaba así mismo, The Dream Fight. Era como que yo me atrevo a pelear con Mike Tyson. Y Mike Tyson era una bestia de oponente. El AI de Mike Tyson era horrible. Después, a la larga, salieron códigos y trucos para usted esquipear, ir directo a donde Mike Tyson, a pelear con él, en fin, un montón de cosas. Pero el fun era ir por todas las divisiones y pelear contra todos estos personajes locos, ¿verdad? De esta versión de este juego, ¿verdad? Era una chulería. En fin, yo no toqué el juego, no me sentía cómodo hasta que, no sé, más adelante comencé a jugarlo. Los ratitos que tenía, iba a casa de Iván, jugaba de vez en cuando en vez. Maybe llegaba como que hasta el tercer o cuarto oponente. Me acuerdo que mi némesis era Bad Bull. Era mi némesis, Bald Bull. Yo no sé por qué lo decíamos Bad. Su nombre es Bald Bull. Es calvo, el toro calvo. Y ese era mi némesis. Yo no podía pasar a Bad Bull. Y era que todos estos peleadores, y haciendo un paréntesis, todos estos peleadores, ellos tenían como que unos ataques especiales o unos ataques únicos. Y a veces, pues, por ejemplo, Bald Bull tenía un charging attack. Se echaba hacia atrás, cogía impulso y venía con toda la fuerza hacia ti. Me acuerdo que el árabe, oh my God, Great Tiger, él desaparecía y empezaba a dar vueltas alrededor tuyo y te daba un puño cuando llegaba frente a ti. ¿Qué más? Había, no me acuerdo ahora mismo, Mr. Sandman, que era la máquina de uppercuts. Super Macho Man, que daba un tornado punch constantemente. Piston Honda, que tiraba Pistón Onda, creo que Pistón Onda. No me acuerdo bien cuál era el special de Pistón Onda. Pero todos tenían un pistón. Todos tenían un special attack. Y el de Bald Bull, que era ese, como ya mencioné, el Charge Attack, a mí me daba un trabajo esquivar eso. O sea, era un problema. Hasta que entonces, ya después de adulto, que vuelvo y lo juego, me acuerdo, porque cada peleador, a pesar de que tiene estos ataques especiales, habían formas de usted poder darle o esquivar estos ataques especiales. Y no es hasta después de adulto que aprendo, porque el ataque de Balbul, que era mi némesis, si usted lo timeaba bien cuando él venía corriendo, si usted timeaba bien, usted daba un puño bajo y usted le conectaba en el estómago y automáticamente usted lo tumbaba. Usted lo tumbaba. Pero claro, eso tiene que ser un timing, una cosa brutal, brutal. Pero ya después de adulto aprendí. Ya de adulto llego a Super Macho Man, maybe, o al que viene antes de Super Macho Man, que es bastante adelantado en el juego. Creo que Mr. Sandman y después viene Super Macho Man. Son los últimos dos de Mike Tyson's Punch-Out. Que ahora me acordé, guys, el peleador secreto de la nueva versión de Punch-Out, cuando eliminan el nombre de Mike Tyson, se llamaba Mr. Dream. Mr. Dream era el personaje, ¿verdad? De secreto, el boss secreto de la versión nueva de Punch-Out cuando retiran el nombre de Mike Tyson. Pues, como les dije, ya después de adultos, que entonces yo domino la mecánica de esquivar estos ataques especiales y todo esto. Y la anécdota graciosa de esto es que la única forma que yo pude llegar a ser decente en el juego era jugando a escondida. Los muchachos allá en casa de Iván, pues tenían la fiebre de jugar baloncesto, que eso, que yo después, pues, de vez en cuando, pues yo cogía una escapadita, y como yo tenía confianza con él, pues yo iba al cuarto, pues prácticamente nos criamos juntos, éramos como hermanos. Bueno, somos como hermanos porque Iván está vivo. Y yo iba al cuarto, prendía el televisor y ponía a jugar lo que yo jugaba baloncesto. Yo jugaba a Nintendo. No fue hasta después, más adelante, que empecé a cogerle gusto al baloncesto y empecé como que a alejarme un poquito de las consolas en ese entonces para jugar baloncesto y practicar deporte y qué sé yo qué. Pero en esa, yo me iba escondido. Entonces, cuando subía para el cuarto a buscar algo, que me decía, ¿qué tú haces? Yo, pues, jugando. Y él se daba una enfobra y cogía y me apagaba el Nintendo. Pues era el mayor que yo. Yo era como que el hermano menor de él. Y él se enfogonaba y cogía y me apagaba el Nintendo. ¡Ah, dale para abajo! Y así, ¿qué? ¿Sabes? Porque la casa era dos pisos. ¡Vete abajo, que estamos allá afuera! Entonces, yo tenía que salir como molesto porque me quedaba a mitad de juego. Entonces, la única forma que yo podía saciar mi bajón de poder jugar Poncho era cuando, pues, los weekends yo me quedaba allá con él y los muchachos, pasábamos, hacíamos por decirlo así, sleepovers, y ahí era que entonces, pues, yo podía curarme un poco jugando Mike Tyson's Punch Out allá. Ya después de adulto, el juego, obviamente, con la magia de la emulación, pues lo he retomado, lo he tocado. Todavía hay ciertas cosas que me acuerdo del juego. Es como les digo, este juego es cuestión de timing. Es cuestión de tener como que un buen timing en los controles. Y a pesar de que es medio chamón, es bien disfrutable. O sea, un jueguito, el concepto es bien bueno y bien disfrutable. O sea, it's fun, es bien divertido. Yo, de verdad, yo no, por lo menos no conozco a nadie que no haya crecido o que no haya experimentado Mike Tyson's Punch-Out o alguna versión de Punch-Out en Nintendo, en el Wii, lo que sea. Pero obviamente, ¿verdad? Fue un juego que siempre quise tener en mi colección. Lamentablemente, pues, un juego que subió mucho de precio, y para conseguir ese original Mike Tyson's Punch-Out es una chavinda vendida. El 80, así que confírmese con versiones digitales del juego. Así que, pero sí, me acuerdo de eso, que me escapaba de jugar baloncesto. Los dejaba arrollados. A veces querían jugar dúo o trío y faltaba uno. ¿Y quién era que faltaba? Este que está aquí. El señor Alex Nation se escondía para jugar Mike Tyson's Punch-Out allá en casa de Iván, y todo el mundo ya, y yo allá encerrado en el cuarto de Iván jugando Mike Tyson's Punch-Out para poder aprender y ganar, y quién sabe si hasta acabarlo. Por lo menos, de lo que yo tengo memoria, creo que ninguno de los muchachos que del corillo de aquel entonces, yo creo que ninguno lo terminó en grupo. Si aquí lo terminó en su casa, ni nos enteramos. Pero por lo menos las veces que nos reuníamos a jugar, que bajamos el televisor para el balcón o la marquesina, yo por lo menos nunca experimenté ver el final. Sí vi que llegaban a Tyson, pero no le ganaban. y hasta el sol de hoy yo no supe si en un momento dado durante esa época alguno de los muchachos lo terminó delante de los demás o lo terminó en su casa. I don't know. Es que Tyson era tan y tan y tan fuerte. Oh my God, Tyson era horrible. Pero eso es el, ese era el misticismo detrás de ese voz, vamos a llamarle voz, de ese voz secreto, ese peleador secreto que tenía la versión de Mike Tyson Poncha. Pelear con él, sufrir y morir noqueado. Ya vendí mucha gente que hasta inclusive hacen speedruns del juego. Hay gente que juega el juego blindfold, o sea, con vendas en los ojos, porque ya saben el patrón ya, y se dejan llevar por los sonidos y las cosas, y juegan el juego, valga la redundancia, con los ojos vendados, ¿verdad? Para eventos benéficos, speedruns, cogen a Tyson en menos nada y le ganan. Y yo decía, Dios mío, señor, ¿por qué yo no tenía esas habilidades antes? Ahora hay muchos videos que te explican de cómo poderle ganar a Mike Tyson en Mike Tyson's Punch-Out. So, pero definitivamente, esto es un juego y esto es una serie que, en mi opinión, merece que la saquen del olvido, merece que venga una versión nueva para el Switch. Yo creo que se está haciendo un poquito tarde, ¿verdad? Ya el Switch ya tiene varios años, pero tengo esperanza de que anuncien algo pronto, que estén trabajando con algún concepto parecido a Punch-Out para el Switch. Mis esperanzas no son muy buenas, pero who knows que pueda deparar el futuro para Punch-Out en la nueva consola de Nintendo. Así que nada, guys, esa es mi, ¿verdad? Mi historia sencilla de un buen juegazo de Punch-Out, Mike Tyson's Punch-Out para el Nintendo, que fue mi interacción con este juego. Sí jugué Super Punch-Out, me encanta Super Punch-Out, para mí es uno de los mejores juegos de todos los tipos para el Super, y la versión de Punch-Out que se lo para Wii, buenísima también. Pero obviamente, si tengo que poner una balanza, Super Punch-Out para el SNES, hands down, tremendo juego. Pero Mike Tyson's Punch-Out, por ser original, ¿verdad?, esa nostalgia siempre tiene que estar ahí también. Así que nada, les invito, si disfrutaron de este episodio de Retro Playback Podcast, les invito a que comenten, ¿verdad?, si llegaron a jugar Mike Tyson's Punch-Out, comenten sus cosas, ¿verdad? Coméntenme por ahí en el área de comentarios, y gustosamente pues se los leo acá en el podcast cuando grabemos el próximo episodio. Recuerden que estamos de vuelta otra vez con la temporada de Retro Playback Podcast. Vamos a tratar también de alternar los episodios grabados. Solía hacer también episodios transmitidos en vivo, exportados a YouTube. También de vez en cuando creo que podemos incorporar eso un poco en la rotación del contenido acá del Retro Playback Podcast. Así que de mi parte, Alex Nation, me consiguen en Twitter bajo Alex Nation, en Facebook como Alex Nation PR, en Twitch me consiguen como Alex Nation, y en YouTube me encuentran como Alex Nation PR. Estamos haciendo videitos y cositas para allá también, para nuestro canal de YouTube. Y recuerden que soy Cypher, juego por los niños de la Fundación San Jorge. Si desean hacer un donativo para ayudar a nuestros niños de acá de Puerto Rico, de la Fundación, pueden pasar por el link de tinyurl.com/AlexNation21. Tiny, ¿verdad?, de pequeño, URL.com/AlexNation21. Pueden pasar a hacer su donativo y convertirse en un héroe por los niños, ¿ok? Así que de esta manera llegamos al final de este comeback, de esta nueva temporada de El Retro Playback Podcast con Alex Nation. Será entonces hasta el próximo episodio. Cuídense. Alex Nation, signing out. Bye.